importante entonces es el que podamos considerar un encuentro con Dios. ¿Quiénes pueden realmente afirmar esto y cantar esto como una verdad en sus vidas? Aquellos que en algún momento hemos iniciado este camino de encuentro de Dios, de esta búsqueda de Él, y que por supuesto le hemos hallado y le hemos encontrado porque Él está muy próximo y muy cercano a todos los que lo buscan de corazón. Y hemos podido entonces establecer esta relación y este vínculo personal con Él. A partir de ese momento comenzamos a ser objeto de toda clase de bendición de Dios sobre nuestra propia vida. Qué importante es, no solo por aquel primer encuentro, sino para que eso sea una constante en nuestra vida, perseverando en el encuentro con nuestro Dios, sin tomar distancia de Él, como pretendiendo hacer nuestros propios caminos y trazar nuestros propios rumbos aparte de Él. Y solo recurrir a Él en todo caso cuando nos vemos en apuros, sobrepasados o nos sentimos impotentes. Ese encuentro con Dios es fundamental, es vital. No solo esa primera vez en la cual le decimos yo te doy todo y quiero todo de vos, sino que luego debe sostenerse de allí en más de manera permanente. Así que desde aquel momento en que muchos de los que aquí estamos le hemos entregado la vida al Señor y hemos tenido este encuentro con Él, luego diariamente tenemos también estos encuentros. Y son de la misma naturaleza y calidad. Señor, hoy también no quiero sacar mi vida de tu cobertura, no quiero alejarme de esa cobertura, de ese cuidado, de esa protección, no quiero alejar mi vida de allí donde es el ámbito de la bendición, porque entonces ya sé que me va a ir mal, ya sé que voy a sufrir, por lo tanto nunca quiero abandonar el estar en su presencia. Un encuentro con Dios, un encuentro con el Padre, y diariamente debemos hacerlo de esta manera y renovar este deseo de un encuentro con Dios. La Biblia dice en el libro de Amós, Amós fue un profeta en el Antiguo Testamento, por supuesto él estuvo sirviendo y ministrando antes de Jesucristo, pero allí él estuvo escribiendo por inspiración del Espíritu Santo, prepárate para venir al encuentro con tu Dios, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Qué bueno que tengamos esta expectativa, ¿no es cierto?, y estemos preparados para ver lo que ha de acontecer, para ver de qué manera va a suceder este encuentro que hoy voy a tener con Dios, el Dios todopoderoso, el Dios soberano, el Dios que reina realmente, el Dios omnipotente, el Dios que vive hoy, ayer y por los siglos, el Dios eterno, inmutable, el Dios creador. Prepárate para tener un encuentro con ese Dios, dice entonces la palabra. Y qué bueno que cada ser humano que tuvo esta iniciativa, este deseo, esta expectativa, nunca salió defraudado. Nunca ningún ser humano que tuvo este deseo, esta iniciativa y esta preparación, tuvo el encuentro con Dios y salió defraudado. Nunca ha acontecido, nunca va a poder acontecer. Dios es plenitud de amor, es perfección de amor, de pureza, obviamente también de justicia, de misericordia, de perdón. Así que ningún ser humano puede salir defraudado de su presencia. Así que qué bueno que en esta tarde podamos repasar la naturaleza de un encuentro con el Padre. Yo quiero destacar hoy cuatro aspectos que hacen a la naturaleza de tener un encuentro con el Padre, un encuentro con Dios. Y permitime leer unos versículos, una historia, una parábola que en realidad contó el Señor Jesús a sus discípulos, a sus seguidores. Mucha gente estaba allí alrededor, así que también la estaba escuchando y tratando de entender lo que él estaba indicando. Y por cierto, no es difícil de comprender, pero nosotros la vamos a ver desde una perspectiva nueva, por lo menos desde la perspectiva de un encuentro con el Padre. Así que lo que vamos a destacar en esta historia es el encuentro de un hijo con su padre. Esto es lo que relata en definitivamente la historia y está allí en el Evangelio según San Lucas. Usted lo puede buscar allí en la palabra. Lucas capítulo 15, desde el versículo 11. Vamos a leer alguna parte de esta historia. Dice la Biblia en Lucas capítulo 15 y versículo 11. También dijo Jesús, por supuesto, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde», y el padre les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Un encuentro con el Padre. Un encuentro con el Padre. No vamos a estar hoy analizando la salida de este hijo, la actitud de este hijo, desde dónde él comenzó a volver al Padre. No es este el propósito, por lo menos en esta tarde. Lo que yo quiero destacar es este acto, este hecho, esta escena, esta imagen, el encuentro de un hijo con su Padre. Eso es lo que yo quiero destacar en esta noche, porque mucho de lo que aquí está contenido, de lo que nos está demostrando esta historia, es lo que acontece cuando vos y yo, cada uno de nosotros como hijos o hijas de Dios, vamos al encuentro de nuestro Dios. Mucho acontece también. Aunque no seamos pródigos, aunque lo hayamos sido en algún momento probablemente, no importa desde dónde decidimos ir a un encuentro con el Padre, lo importante es que Él siempre está disponible, dispuesto y a la espera de ese encuentro también. Así que es vital que vos y yo podamos establecer este encuentro con el Padre. Y vamos a destacar entonces en esta tarde la naturaleza de este encuentro. Algunas características que tiene este encuentro de cada uno de nosotros con el Padre, con Dios. Una de las cosas que te quiero marcar aquí es que este encuentro con el Padre es un acto relacional. Es un acto relacional. No está de más decirlo, hay mucha gente que busca a Dios, busca tener un encuentro con Dios, pero en realidad no es el Dios del cual estamos hablando aquí. No es el Dios que nos está revelado en la Biblia, en la palabra de Dios. Hay gente que supone que es Dios y no se trata de Dios y busca establecer algún tipo de relación con Él, pero no la alcanza a experimentar. Mucha gente puede estar viviendo en este tiempo una fe, pero una fe vacía, una fe no relacional, una fe que no tiene persona a la cual debe ser dirigida. Mucha gente supone creer en Dios y dice creer en Dios, pero en realidad no le conoce a Él, no lo conoce personalmente. Este encuentro con Dios es un encuentro relacional, no es algo despersonalizado, no es solo una construcción de la mente, no es solo una ilusión o una imaginación, es algo real, es algo concreto y es algo personal. Genuina y realmente se produce un encuentro entre la persona y Dios. Genuinamente se puede producir un encuentro entre vos, entre tu vida y Dios mismo, así como lo notamos en este pasaje de este hijo con su padre. El encuentro de este hijo con su padre fue un acto relacional. ¿Ya lo viste? ¿Lo oíste? El padre dice que apenas lo vio venir, salió a su encuentro. Y así hace Dios con cada uno de nosotros. Porque Él está esperando, como este padre estaba esperando que su hijo regresara y viniera a Él. Y toda vez que Dios descubre y percibe que en tu corazón o en el mío hay este deseo de tener este encuentro con Dios, entonces Él inmediatamente sale a tu encuentro, sale a mi encuentro, para facilitarnos el encuentro, sin reproches, sin recriminaciones. Y mirá qué relacional que es, podríamos decir, porque está este vínculo. Algo relacional es contacto, ¿eh? Es comunión, es vínculo. Y allí se produjo un vínculo integral, porque involucró lo físico. El padre, dice, lo abrazó, y su hijo no se habría quedado con los brazos caídos. Su hijo, imagínate la situación, lo habrá abrazado también a su padre, fuertemente. Quizás como nunca antes se habían abrazado. Y dice que además lo besó. En señal de un amor intacto, inalterado. Ni aún por aquella circunstancia o decisión que su hijo había tomado. Así que fue un acto bien relacional, pero un contacto físico, pero también hubo, podríamos decir, un contacto psicoemocional, ¿no es cierto? Su mente estaba involucrada en ello, y su hijo, a medida que se acercaba a su casa, podría haber estado imaginándose cómo iba a ser ese encuentro. Creo que nunca habría imaginado la magnitud y la profundidad que tuvo este encuentro realmente. Pero también su padre estaba involucrado en lo psicoemocional. Él estaba imaginando el día en que su hijo viniera, y en su caso sí se imaginaba cómo iba a ser ese encuentro. Iba a ser de las mismas características y naturaleza de lo cual hemos visto y leído. Su padre ya había decidido que el día que su hijo volviera iba a tener un encuentro con él de esta naturaleza. Lo iba a abrazar profundamente. Probablemente también lo había decidido, lo iba a besar como esa señal de aprobación y de no rechazo. Pero también lo emocional estaba absolutamente involucrado en el encuentro. ¿Qué te parece? Habrá habido mucha emoción en ese encuentro. Quizás este hijo lloró en el hombro de su padre mientras lo tenía abrazado o se abrazaban mutuamente. Quizás su propio padre lloró, pero también de alegría, por supuesto, por el regreso de su hijo, por reencontrarlo. Así que hubo un contacto y un vínculo profundamente emocional allí. Por tanto tiempo quizás este padre estuvo esperando que su hijo viniera a su encuentro. Y algún día eso se produjo. ¡Qué bueno para ambos! ¡Qué bueno para ambos! Así que un encuentro con el Padre es de naturaleza relacional. No es que te imaginas estar en contacto con Dios. No, es algo real, es algo personal, es algo práctico. Qué bueno que encontramos eso aquí, no solo en este pasaje, sino también en otros pasajes. El Padre sale al encuentro de su hijo, lo abraza, lo besa, lo recibe, y el hijo hizo lo mismo también. Así que de ambos lados está este involucramiento, de parte de aquel que va al encuentro de Dios y de Dios mismo también respecto del que es encontrado. Dios siempre estuvo allí, el Padre siempre estuvo allí. El hijo no tuvo que hacer nada para que el padre se hiciera presente. El padre le salió al encuentro. Déjame aplicar esto para lo que son nuestros encuentros. Este encuentro de cada domingo, el encuentro de cada miércoles, el encuentro de cada grupo de la iglesia allí en las casas o en cada encuentro que tenemos con niños, con los jóvenes. Preste atención. Nada de lo que hacemos aquí, nada de lo que hacemos aquí es para que Dios se haga presente. Nada de lo que hacemos aquí es para que Dios venga y se presente en medio nuestro. Ni lo que cantamos, ni lo que hablamos, ni lo que oramos, ni las ofrendas, nada de lo que hacemos tiene como propósito el que Dios se haga presente. Por el contrario, todo eso que hacemos, lo hacemos porque Él está presente. Así que es muy distinto una cosa de la otra. Cantamos y cantamos con gozo y alegría porque Dios está presente. Y oramos con fe y con confianza de que Él nos oye y nos escucha y nos responde porque Él está presente ya antes que nosotros. Y ofrendamos con gratitud y el reconocimiento de que Él nos sostiene en todas nuestras necesidades y lo hacemos porque Él está presente. Así que nada de lo hacemos para que Él se presente, sino porque Él está presente. Dios está aquí. Dios está aquí en cada encuentro. Hoy, ahora, Dios está aquí. Y Él quisiera y quizás está a la espera de poder tener un encuentro contigo. Sí, contigo. ¿Por qué no? No se trata de que vos seas o yo sea un pródigo como fue este hijo que se comportó tan mal con su padre. No importa. Desde la situación donde estés, desde el lugar donde estés, vos también podés decidir hoy, ahora, como un día decidió este hijo, decir, voy al Padre. Pero en este caso es un Padre celestial. Es el Dios Todopoderoso, el que reina. Como te decía, aquel que te da vida, vida nueva, vida eterna, vida abundante. El que no te la da y te dice, bueno, ahora gastala como puedas hasta que se te acabe. No, Él te da la vida, pero además después sostiene esa vida que te da. Y te provee, y te fortalece, y te guía, y te encamina, y te preserva, y te rodea de amor, de gracia y de misericordia, y tantas otras cosas. Y así está Dios ahora a la expectativa. ¿Quién querrá venir al encuentro, a mi encuentro? Y en cuanto Dios otra vez descubra eso como iniciativa en mi mente y en mi corazón, Él me va a salir al encuentro, Él va a salir a tu encuentro. Y te va a abrazar y te va a besar y va a tener este vínculo integral y tan profundo como lo tuvo con aquel hijo. Porque Dios te ama igualmente a vos. Te ama igualmente, profundamente, absolutamente. Qué interesante esto es lo que ocurrió en aquel acontecimiento de Elías, Elías, un líder, un siervo de Dios del Antiguo Testamento también, en un encuentro con unos profetas de Baal, que eran unos dioses, ¿no es cierto? Los Baales eran dioses. Y entonces hubo allí una confrontación de tipo espiritual y casi un desafío. Y entonces estos profetas querían demostrar que su Dios, sus dioses, eran los que realmente existían, reinaban. Y por supuesto Elías decía, bueno, no, eso es imposible. Esos dioses son hechos de manos de hombres, esos dioses no escuchan, esos dioses no responden, así que nada puede acontecer de parte de ellos. El Dios verdadero es aquel que ha de responder a nuestras peticiones y a nuestra oración. Y entonces se conformó esta petición y este desafío. Los profetas, a una hora determinada, iban a comenzar a clamar a su Dios o a sus dioses. E igualmente Elías a través de una oración. Y decidieron que iban a hacer un holocausto. Iban a poner una pila de leña, de ramas, de troncos. Y entonces iban a clamar para que descendiera fuego del cielo de parte de esos dioses, de cada uno, y que quemara ese holocausto o esa pila de leña. Y entonces dice el pasaje que aquellos profetas de Baal comenzaron a saltar y a danzar y a clamar para que descendiera fuego del cielo de parte de esos dioses que ellos adoraban. Y bueno, el tiempo pasaba y fuego no descendía nunca. Así que dice que comenzaron a hacerlo más enérgicamente y más vivamente. Y nada acontecía, y clamaban a gritos, pero nada acontecía ni nada aconteció. Y entonces Elías todavía les dice, bueno, pero ¿por qué no lo hacen un poco más fuerte? Quizás ese Dios que ustedes están tratando de clamar se ha ido, o está haciendo algún otro trabajo, está ocupado, o se durmió. Fíjense, a ver si clamando más fuerte todavía les pueden oír. Bueno, nada aconteció. Ellos estuvieron tratando de hacer cosas para que algún Dios al cual ellos suponían adorar descendiera o enviara ese poder de fuego y consumiera el holocausto. Nada aconteció. Nada de lo que hagamos puede atraer la presencia de Dios. Todo lo hacemos porque Dios está aquí. Y Elías, sencillamente, en esa confianza, porque ya confiaba en Dios, ya lo conocía, ya tenía establecido este vínculo con Él, lo que les dijo todavía fue, bueno, pero ahora es mi turno. Pongan agua, llenen de agua este holocausto. Y entonces ellos derramaron agua en abundancia y en cantidad sobre todas aquellas ramas y maderas, todavía para hacer más difícil, supuestamente, que pudieran ser consumidas por el fuego. Y Elías lo único que dijo, sabiendo que su Dios estaba allí presente, que no tenía nada que hacer para llamar la atención de Dios y viniera en su presencia y manifestara su poder, lo único que hizo fue una oración. Una oración sencilla, como una petición de uno de ustedes que está al lado del otro, y dice, mira, por favor, tenés a bien hacer esto, para que quede demostrado que vos sos el Dios Todopoderoso y ellos se arrepientan de seguir otros dioses. Y obviamente aconteció de esta manera. Ellos no tuvo que hacer nada más que orar. Dios estaba allí. No había que hacer algo para que viniera y se hiciera presente. Así que este encuentro con el Padre es de carácter y de naturaleza relacional. Te relacionás realmente, íntimamente, profundamente con Dios. En segundo lugar, este encuentro con el Padre es de carácter y de naturaleza de expresión. Es un acto de expresión. Quedaron expresados en este encuentro del Hijo con el Padre muchas cosas. En principio, podría haber habido tristeza de parte del Hijo, arrepentimiento, seguramente habrá habido llanto, lágrimas, por parte del Padre alegría, gozo. ¿Qué más expresó el Padre? Misericordia, amor, perdón, afirmación. Así que todo encuentro que puedas tener, que podamos tener con el Padre, son también un acto de expresión. ¿Qué puedo expresar yo? ¿Qué podés expresar vos cuando tenés un encuentro de este tipo? Bueno, podés expresar, entre otras cosas, por ejemplo, tristeza. La gente puede estar triste por diversas circunstancias. Un encuentro con Dios va a permitir que lo puedas expresar. Puedes expresar llanto, puedes expresar dolor, puedes expresar debilidad, puedes expresar necesidad que tengas, cualquiera sea esta. Puedes expresar bronca, puedes expresar impotencia, puedes expresar frustración. Una vez, una familia muy amiga de Jesús, en un hogar, vivían allí en Betania, eran María y Marta, ellas tenían también alguien que era muy amigo de Jesús, llamado Lázaro. Y mientras Jesús estaba ministrando y sirviendo por otras regiones, Lázaro murió. Y lo habían mandado llamar a Jesús para que viniera y manifestara su poder y bueno, estuviera ahí para atenderlo a Lázaro también, ver qué podía hacer en él. Pero Jesús se demoró, no fue, y tardó 2 o 3 días. Así que cuando fue hacia el hogar de Marta y de María, por supuesto Lázaro ya estaba colocado en la tumba. Así que estas hermanas estaban muy compungidas en su corazón por lo que había acontecido. Podríamos decir que hasta tenían una carga medio de enojo respecto a Jesús porque no había venido. ¿Cómo no los consideró en su necesidad y en ese momento que estaban viviendo? Y entonces Jesús fue hacia el hogar después de 2 o 3 días y dice que una de ellas, Marta, lo vio venir a Jesús y entonces aquí le salió al encuentro. Marta fue al encuentro de Jesús. ¿Y cómo fue Marta? Imagínate. Y lo dice el pasaje allí en el Evangelio de Juan capítulo 11, versículo 20. Marta fue con esa carga emocional, con tristeza por su Lázaro que había muerto, con dolor en su corazón, con impotencia, con bronca. Tantas mezclas de emociones habría allí. Y ella expresó todo delante de Dios. Y le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, Lázaro no hubiese muerto. Y quizás como un respetuoso reproche hacia Jesús porque no había respondido al llamado que le habían hecho. Así que Marta abrió su corazón. Un encuentro con Dios requiere que vos abras tu corazón realmente, en plenitud. Y ella dijo todo lo que tenía que decirle. Si estaba enojada con Jesús, se lo habrá dicho. Mirá, estoy enojada, ¿por qué no viniste? Y imagínate todas estas cosas. Así que hay oportunidad de, cuando tengas un encuentro con Dios, con el Padre, de que expreses todo tipo de emoción. Pero no solo este tipo de emociones, también hay oportunidad en este encuentro, en este acto de expresión, de que vos expreses gozo y alegría. Muchos de nosotros estamos aquí y estamos gozosos y alegres, y lo expresamos cantando, moviendo nuestras manos, nuestro cuerpo, palmeando, aplaudiendo, siguiendo el ritmo de las canciones, y estamos gozosos y felices porque Dios está aquí, porque está presente en nuestra vida, y lo expresamos de diversas maneras. Así que también hay oportunidad de expresar verdadero gozo y felicidad que Él nos permite y nos hace vivir. Hay posibilidad de expresar victoria, hay posibilidad de expresar placer, contentamiento, júbilo, dice la palabra. El salmista escribía, en tu presencia hay plenitud de gozo. En la presencia de Dios, en el encuentro con Dios, hay plenitud de gozo. Y de ese gozo te puedes nutrir tu vida y todo tu ser. Así que el encuentro con el Padre es también de un acto de expresión, tiene este carácter también. ¿Y de parte de Dios qué ocurre? Y de parte de Dios también es un acto de expresión, porque Él te va a expresar. El Padre le expresó muchas cosas a su Hijo en esta oportunidad de encuentro. Y expresa bondad, expresa alegría, expresa misericordia, expresa mucho amor, expresa complacencia, etc. ¿Cuántos son padres aquí? O madres, está bien, también sería lo mismo. Bueno, y tienen hijos, por supuesto. Entonces, imagínate cuando quizás tu hijo, que era pequeño, o todavía lo es, o tu hija, venía corriendo al encuentro tuyo. ¿Y vos qué hacías? Le decías, ole, y pasó. No, ¿no es cierto? Y abrías tus brazos, y lo levantabas a tu hijo, a tu hija, un fuerte abrazo, lo zarandeabas un poco. ¿Cuánta complacencia tenías, no es cierto? ¿Cuánta alegría tenías de ese encuentro tu pequeño, tu pequeña contigo? ¿Y cuánto le transmitías, no es cierto? Pero ¿cuánto te estaba transmitiendo a su vez ese hijo o esa hija hacia vos, aún siendo pequeño? En Dios ocurre lo mismo, en el corazón de Dios ocurre lo mismo toda vez que puede tener un encuentro contigo de esta magnitud y estas características. Y Él está siempre ahí con sus brazos abiertos, esperando que vos y yo, aunque seamos adultos, vayamos a su encuentro. Y hagamos un encuentro de adultos, no importa. Pero Él también va a sentir mucha complacencia, mucho afecto, mucha emoción, mucha alegría de recibirte, de tenerte en sus brazos, porque te ama. ¿Acaso eso no ocurría y no ocurre con tu hijo? Tu hija no lo amás y por eso sentís todo lo que sentís. Con Dios pasa lo mismo, te ama tanto. Y le gustaría tanto y le gusta tanto estar allí contigo y tener este encuentro. Así que no solo el encuentro con el Padre es de naturaleza relacional, también es un acto de expresión, es un acto de expresión. En tercer lugar, es un acto de comunicación. Vos abrís tu corazón y le hablás, te expresás a lo mejor tu necesidad. Señor, necesito esto. Señor, estoy en esta condición. Señor, vengo por esta o tal otra razón. Y lo haces con toda humildad, pero sin miedo, sin temor. Aunque tengas que venir a decirle, me equivoqué, como hizo este hijo. Aunque tengas que venir a decirle, ni siquiera soy digno de que me consideres un hijo tuyo. Pero aquí estoy. Y este hijo lo hizo. Y ya ves qué respuesta tuvo el Padre. Y esa es la misma respuesta que vas a tener siempre de parte de Dios. Una respuesta que involucra misericordia, comprensión. No que va a estar elogiándote por aquellas malas actitudes o malas actitudes que yo he cometido o que cometeré. Por supuesto que Él nunca va a estar de acuerdo con ello. Pero nunca te va a rechazar por eso. Siempre hay oportunidad de volver a Dios, de tener un encuentro con Él. Sea desde donde sea. Porque Él está dispuesto a perdonar toda vez que encuentre, como encontró en este hijo, esa actitud de arrepentimiento y de humildad. Que mira, yo francamente no tendría ningún mérito para estar aquí. Y Él va a decir, ya lo sé, pero te amo, así que vení para acá. Estás perdonado, no miremos para atrás, vamos a mirar de aquí en más todo lo que podemos vivir juntos. Y hace fiesta. Como hizo aquel padre, lo vistió, le puso el anillo, todos esos hechos que hacen a restituir a su hijo aquella posición inicial que tenía antes de irse de su hogar. Y hay fiesta, hay celebración. Dios también expresa su gozo y su alegría de esa manera. Así que es un acto de comunicación. Cuando estoy en un encuentro con Dios, lo que puedo comunicar, entre otras cosas, es arrepentimiento, puedo comunicarle duda, puedo comunicarle compromiso, sí, Señor, estoy comprometido, puedo expresarle disposición, contá conmigo, allí voy a hacer lo que me ordenás, puedo manifestar y comunicar obediencia, puedo comunicar decisión, tantas cosas se pueden comunicar. De parte de aquel que tiene el encuentro con Dios. Y Dios por supuesto que también comunica en ese encuentro. Y Él no se queda callado. Pero además de decir al oído, te quiero mucho, estoy contento que viniste, y va entonces a confirmar y reafirmar tu vida, Él lo que también hace es revelar. Él revela. Esto significa que en este acto de comunicación, en ese encuentro con Dios, Dios te va a dar guía. te va a guiar, Dios te va a dar indicación, te va a dar sugerencias, consejos prácticos para que apliques, para que tu vida vaya bien. Él te va a enseñar, entre otras cosas, Él te va a clarificar. Dios también puede ordenarnos algo, ¿por qué no? Él puede amonestarnos, es decir, llamarnos la atención por algo. Qué bueno cuando un padre, todos los que han levantado sus manos son padres o madres, en algún momento, si no lo han hecho hasta ahora, quizás cuando sus hijos vayan creciendo van a tener que llamarle la atención a sus hijos o a sus hijas por alguna cuestión. Qué bueno, porque está en el marco del amor, porque vos indudablemente vas a buscar lo mejor para tu hijo o para tu hija, y bajo esa premisa lo vas a hacer toda vez que sea necesario. Y nuestro Dios hace lo mismo con nosotros, aunque ya seamos grandes. Él desea lo mejor, así que toda vez que vaya viendo que vos y yo podemos meternos en problemas, nos lo va a advertir, nos va a llamar la atención, nos va a amonestar. Dios nos puede hablar para confirmarnos, para estimularnos, para desafiarnos, para convencernos, para decirnos, animate, vos podés, yo te voy a respaldar, vas a contar conmigo, no vas a estar solo, decidite, hacelo, llévalo a cabo, proponételo, planealo, soñalo, logralo. Tantas cosas. Y entonces quitar de nuestra vida el no puedo, el pesimismo, el negativismo, y como que ya está todo definido y decidido. Para nada, Dios siempre te lleva más hacia adelante y te prospera en todas las cosas. Dios puede llamarte, ¿sí? Tengo una tarea especial para darte, para encomendarte. Así que en este acto relacional, en este acto de expresión, hay comunicación. Dios habla. Debo estar atento a oírle. Y habla porque es un Dios real, es personal, y se vincula de esta manera con cada uno de nosotros. Por último, un encuentro con Dios es también de otra naturaleza y es un acto de ministración, es un acto de servicio. Queremos decir con esto, es un acto donde Dios hace cosas por vos. El Padre hizo cosas por su Hijo. En ese encuentro, y en este encuentro que vos y yo podemos tener con Dios, Dios hace cosas en favor tuyo. ¿Qué tipo de cosas? Bueno, imagínate de nuevo que el encuentro de Marta con Jesús luego de que había muerto Lázaro, ¿no es cierto? Indudablemente Marta venía con dolor, con tristeza, quizás podríamos decir hasta podría estar deprimida, podría sentirse herida. Tuvo un encuentro con Jesús y Jesús la recibió, hubo este vínculo relacional. Pudieron expresarse esas emociones, pudieron hablarse cada uno. Pero también podemos decir que Jesús estuvo obrando en el corazón de Marta. Y lo que hizo fue quitarle la congoja, quitarle la aflicción, ir ministrándola en esa tristeza, fue consolándola, fortaleciéndola. No solo se quedó con decirle o darle una explicación, mirá, yo no vine, pero quédate tranquila, lo que realmente acontece con Lázaro va a ser para la gloria de Dios. Porque yo vine aquí y vengo ahora para resucitar a Lázaro y darle vida nuevamente. Así que no solo se quedó en esto, en una explicación verbal, no fue un acto de comunicación verbal y afectiva, nada más. Dios ministró el corazón de Marta, que estaba cargado y estaba apesadumbrado y afligido. Y si tu corazón al momento del encuentro con este Dios está en esta condición, Dios te va a ministrar. Y va a ser lo mismo en tu propio corazón y en tu propia vida. Y hubo gente que fue al encuentro con Dios y le dijo, tengo necesidad, soy ciego y quiero recobrar la vista. Y entonces Dios lo ministró. No le dio solo una explicación de lo que era él, no le dio una explicación de por qué estaba ciego y lo que habrás hecho, capaz que te lo merecías. De ninguna manera Dios los recibió. Al ciego, al leproso, al paralítico, a todos aquellos que fueron a su presencia y a su encuentro. Y los ministró, los sanó. Además de decirles verbalmente que los amaba sobremanera, que quería darles una vida nueva y diferente, otra calidad de vida, de expresar su gozo y su alegría porque habían venido a él a buscarlo, y entonces él no los iba a defraudar. Así que lo que ocurre cuando hay un encuentro con Dios es lo que hemos cantado, ¿no es cierto? ¿Cómo era la canción que cantamos? Cantamos varias, ¿verdad? Cosas poderosas suceden cuando alabamos a Dios. Podríamos decir, cosas poderosas suceden cuando voy al encuentro de este Dios. Suceden cosas poderosas, ¿crees que no? Un ciego fue, recobró la vista. Un paralítico fue sanado y salió caminando. Un leproso fue y salió limpio de su lepra. Y todo aquel que fue con ese tipo de necesidad, el poder de Dios se manifestó en ese encuentro y obró en favor de aquellos que fueron a ese encuentro. Así que el poder de Dios se manifiesta con aquellos que son encontrados por Él. Se manifiesta, por ejemplo, con perdón. Mucha gente que vive muy apesadumbrada y cargada por la culpa de alguna falta, de algún error, de una mala decisión, de algún pecado. Puede encontrar alivio y ser sanado de esa culpa para siempre y ser liberado de esa carga para siempre a través del perdón de Dios. Poder de Dios que se va a manifestar. Hay poder para reconciliarse, hay poder de sanidad para ser fortalecido. Ya no tengo más fuerza, ya no quiero luchar más, me quiero entregar. Bueno, hay poder de Dios que se pueda manifestar en tu fortaleza. Hay poder para inspirar tu vida, para darte aliento, para seguir adelante. Hay poder de Dios para santificar tu vida y la mía también. Al profeta Isaías le ocurrió aquello en un encuentro con Dios. Y cuando fue consciente de que estaba en la presencia, dijo, ¡ah, no, porque soy un hombre pecador! Y mis labios son labios impuros. Y entonces un ángel del Señor que estaba allí también, junto a la presencia de Dios, tomó, dice, de un lugar, un carbón ardiente, y fue y con eso tocó la boca de Isaías para que fuera limpio. Le dijo, tu culpa es limpia, tu pecado es limpio. Eso lo ministró, hubo santificación, hubo santidad allí en la persona de Isaías, como en la mía o en la tuya. Y esto porque dice también la Biblia, y a veces lo cantábamos, Jehová está en medio de ti. Pero no cruzado de brazos, Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Es el Todopoderoso. Y esto no cambia, ni cambiará por la eternidad. Un encuentro con el Padre, un encuentro de su Hijo con el Padre, un encuentro de su Hija con el Padre, con su Padre. Quizás estás anhelando tener un encuentro con Dios. Quizás estás necesitando tener un encuentro de estas características. Quizás nunca lo tuviste antes. Quizás no te lo imaginás. Quizás nunca te lo hubieses planteado. Bueno, quiero decirte esto para terminar. Dios te lo propone. Dios te lo propone. Dios está dispuesto a tener este encuentro. Dios lo desea, lo anhela. Se muere de ganas por tener un encuentro contigo también. No solo ahora o por un rato, no, de aquí en más. Quiere establecer un encuentro permanente contigo, como lo estableció conmigo y con muchos otros también. Así que quiere ser tu compañero de viaje en esta vida, en lo que reste de tu vida. Siempre y en tanto vos lo permitas, y lo desees y lo quieras, si no, está todo bien. Dirían también los jóvenes.